Productoras en Radio. Cuando las mujeres tomamos el micrófono. Dejé mis sueños teñidos de ayer. La noche entera me esconde de él. El río corre sintiendo que ya sus aguas claras se quieren quedar. Se mete en bajada, florece la floresta, la casa está embrujada, el vértigo en el brazo del robot, el anfiteatro devenido en meadero. Oh, todos los ángulos de las cinco esquinas, una ciudad sobre túneles de aire y encima en el cielo un monumento al mate. Pone la pava que se fue su vida al yaguarete. Nareira, Nareira. Compositoras en radio. Compositoras en radio. Cuando las mujeres tomamos el micrófono. Cielo y la tierra, un lila fugaz. Calles dormidas, hay siesta soñar. Verdes que invaden un cielo azul. Yo soy marrón, dijo allá, como el Paraná. Pam, pam, Paraná, anará, pa. Una ciudad que aparece repentinamente. Y es de noche en la curva del acceso norte. Es tan luminosa que lanza tiritas de fuego hacia arriba. Y el cielo no sabe qué hacer, porque está loca y maldita. Pero es tan linda, la muy bonita, la queremos. Es que le miramos, suspiramos, porque sentimos como que llegamos a casa. Sentada en la terraza es un paréntesis de alivio. Aunque las vacaciones hayan terminado, qué fastidio. Y mañana sea lunes, otra vez. El jacaranda reirá sin saber qué fue su alma, quién te hizo volver, qué fue su alma, quién te hizo volver, qué fue su alma, quién te hizo volver, qué fue su alma. Compositoras en radio. Qué fue su alma, quién te hizo volver, qué fue su alma. Buenas noches, ¿cómo están? Acá una vez más en nuestro séptimo programa de Compositoras en Radio, en Casa Radio, la radio de la Asociación Amigos de la Casa de la Cultura. Queremos contarles que este programa tiene una dinámica rotativa. Hoy nos toca a nosotras, estamos con Pao Núñez y somos varias las que realizamos este programa. Melissa Budini, Valeria Pais, Agustín Schrader, Elisa Zarrot, Ana Contreras, Judith de León, Agostina Firpo y quien les habla, Analía Bosque. Bien, ¿por qué Compositoras en Radio? ¿De dónde nace Compositoras? Compositoras comienza a fines del 2017. Fuimos armando un grupo de mujeres compositoras porque la idea era visibilizar el trabajo de la mujer, el trabajo compositivo de la mujer en la música. Y a partir del 2017 nos fuimos organizando, fuimos armando recitales. La idea de lo colectivo fue una idea rectora también para armar estos recitales. Y año a año fuimos congregando a más mujeres que hacían música, que eran compositoras. Y esto derivó en un colectivo que hoy estamos armando este programa con las chicas que nombramos anteriormente. Con ese objetivo fundamental, visibilizar y fortalecer el trabajo y la creación de las mujeres en la música. Hoy el colectivo ya cuenta con 30 participantes y activas, y han participado por este proyecto más de 50 personas. Queremos contarles el contenido de hoy, que es muy bello. Tenemos un saludo de Magdalena Matei, chilena ella. Una entrevista que le hicimos a la Vale Martínez, una compositora del colectivo. Paseña. Paseña también, que está en un momento en La Paz, se la hicimos por teléfono. El micro Mujeres Encubiertas. también comenzamos con un micro este martes donde queríamos contarle un poco la identidad o la idea que cada una tiene de cada género, que esa es otra cosa interesante del colectivo. Estamos atravesadas por los distintos géneros musicales y por distintas edades. Entonces hoy empezaríamos un micro hablando del chamamé. También tenemos muchas lecturas y muchas músicas para compartir y poesías. Queremos contarle también cómo trabajamos para armar el programa. Vieron que les contábamos que éramos como casi 9 personas que estábamos trabajando. Entonces la idea de esto colectivo, cada una se encarga de algún micro particular y entre todas vamos armando los programas. Esto también obedece a que cada una viene de un palo distinto, de una generación distinta, y nos parece absolutamente interesante que todo esto confluya en el programa. Para arrancar, hoy tenemos a Clara Cantore, que es una joven bajista cordobesa con una particular visión de la música folclórica. Y vamos a pasar de ella una buena feminista. Feminista, no diré cosas que ofendan a los chicos de mi barrio. Tocaré solo la guitarra, pues el bajo es para hombres, pues el bajo es hijo del patriarcado. Feminista, no insultaré, pues los insultos no son propios de una dama. Moderaré el lenguaje con que hago reclamos, pues si algo nos molesta, a lo sumo suspiramos. No gritaré, pues las que gritan son las locas de la marcha. Nada que tenga que ver con el color verde. Esas brujas asesinas, yo no sé cómo no las matan, mira. Seré una buena feminista y te diré que para construir amor y paz tendrá que haber igualdad de oportunidad. Que ni siquiera ve. Ser una buena feminista no es caerte bien, más bien es enseñarte a respetar. Qué linda manera de arrancar el programa, ¿eh? Bueno, Clara anda por todo el país y ha andado por Europa también con su música, y no solo haciendo música, sino que dando charlas y talleres como una verdadera compositora. Bajista infernal también. Sí. Y después de escuchar una buena feminista, vamos a escuchar un saludo que nos mandan desde Chile. Magdalena Matei, compositora, cantante y guitarrista, nos manda esto para Compositoras en Radio. Hola, soy Magdalena Matei, cantautora chilena. Quiero enviar un gran saludo y cariño a las Compositoras en Radio y también agradecer este abrazo sin frontera. Para mí, la composición, la verdad es que ha sido como una madre. Una madre que me ha contenido desde muy pequeña, que me ha cuidado, que me ha observado. Y ya cuando pude descubrirla, me abrió simplemente sus brazos y nunca más me he ido de ahí, de ese espacio en realidad tan cálido, en donde puedo profundizar en mis pensamientos, puedo navegar en las sensaciones, asombrarme también de todo un espacio interior que pareciera no tener fin. La composición me regala todo eso y siento su tremenda contención y también su constante desafío de seguir abriéndome la mente, de cuestionarme, de reflexionar. Creo que eso es algo que siempre agradezco, que en momentos ha sido una gran salvadora, en otros momentos una tremenda herramienta y, ¿por qué no?, en otros momentos una gran arma, en momentos de injusticia. Es una madre que sabe muy bien qué es lo que tenemos que cuidar y proteger. Nuevamente les mando un gran abrazo y muchas gracias. Mariposas, su belleza te enamora, y cómo las entiendes cuando ves que se transforman mariposas. Háblame. ¿Cómo lo haces con ellas dulcemente largas horas? ¿Cómo te vuelve loco cuando ves que no se alejan mariposas? Tómame entre tu mano así en silencio. Acaríciame suave, que yo no pierda color ni forma. Déjame libre cuando me veas inquieta, me veas ansiosa. Que no es para escaparme, yo vuelvo cuando tu amor me nombra. Búscame, sabes dónde se alojan al rocío de la aurora. Vuelan de rosa en rosa, corazones tornasol. Le gusta estar a solas, pero vuelve. Inquieta, me veas ansiosa, Acabamos de escuchar Mariposas de Magdalena Matei, que es una compositora que, ¿sabes qué? ¿A quién la invitó a tocar Magdalena? Contame. A Susana Radcliffe. Vamos. Susana Radcliffe se fue a Chile. Susana es una de nuestras compositoras también. Se fue a Chile a tocar con Magdalena y allá, desde allá nos mandan el saludo. Queremos invitar y queremos hacer extensivo a todas las compositoras que nos estén escuchando o a quienes nos estén escuchando y conozcan a compositoras a contactarse con nosotras para poder difundir su música, para poder contactarnos y conocernos, para pasarnos entre todos esta... Para seguir con este abrazo sin fronteras. Absolutamente. Te compartimos nuestras redes. En Facebook nos podés encontrar en la página Compositoras. El link es www.facebook.com/lascompositoras. En Instagram como compositoras.er. En YouTube, en el canal Las Compositoras, pueden escuchar además entrevistas, videotemas de integrantes de este colectivo. Además, en el canal de Compositores en Radio podés escuchar los programas de esta radio que ya han pasado y te los has perdido. También te recordamos que para escuchar la radio, además de utilizar el link que está en la página de Facebook, pueden descargarse la aplicación para celulares con Android y la pueden encontrar en Play Store como Locución AR Casa Radio. Por ahí, si se baja en la aplicación, se escucha muchísimo mejor que escucharlo en el celu. Sí. ¿Sí? Así que estaría... Muy recomendable. Y vamos a seguir con nuestro programa con una entrevista que le hicimos a Valeria Martínez. No queda más espacio sin alumbrar, ni un gajo en la oscuridad. Pero no está en su esplendor, falta que empiece a menguar. Para que el cielo la deje Hola, Vale, ¿cómo andamos? Buenas Acá estamos noches. Con Vale Martínez. Buenas noches, Vale. Hola, Vale. Buenas noches, nuestra hermosa invitada de la entrevista de hoy. Ay, muchas gracias. Igualmente para ustedes, el halago. ¿Cómo andas, Valeria? ¿Cómo te trata la pandemia? Bien, bien. ¿Todo bien? Y bien, bien, sí, por ahí con ganas de salir más a los encuentros, pero bueno, hay que tener un poco de paciencia. Un poquito más nomás. Y bueno, seguirla nomás. Contamos, sí, le contamos a la gente que la Vale está en La Paz en este momento, que está radicada allá. ¿Hace cuánto, Vale? La Paz Entre Ríos, por las dudas, ¿eh? No me fui tan lejos, La Paz, Bolivia. Y estoy hace, a ver, me vine en el 2015, sí, hace 5 años casi. Perfecto. Bueno, Vale, vamos a comenzar esta hermosa noche de entrevistas haciéndote una pregunta que caracteriza este segmento hermoso, que es, ¿cómo Dale. Se autodefine Valeria Martínez? ¿Cómo me autodefino? Y bueno, yo siempre digo que soy una persona nómade, por decirte así, nómade, nómada, transhumante, de andar en constante movimiento. Me gusta sentir los cambios, pensar en que hay formas, digamos. Eso, me gusta el movimiento, moverme, me siento nómade. No solo en lo musical, sino en lo personal, digamos. Sí, se entiende. En lo externo, ¿no? Claro, sí, sí. Y en relación a la composición, Vale, ¿cuándo apareció la composición en tu vida? ¿Apareció? ¿Hiciste que apareciera? Está bueno. Vos sabés que la composición en cuanto a la letra apareció en el 2004, creo, por ahí. Ajá. Así, la primera canción que yo recuerdo, quizá antes haya hecho algo, pero así como que yo diga, hice una canción, fue, sí, 2004, que fue como un año así intenso en varios aspectos. Pero ya de antes venía escribiendo mucho, mucho. De adolescente escribía sin parar, casi, así, anotando y escribiendo y tratando de buscar poesía a todo lo que me pasaba, sentimientos, sensaciones. Siempre. Pero así la canción en el 2004, creo, y apareció, creo que apareció. No es que me dije voy a hacer una canción que hable, sino que estaba, ya te digo, atravesando un montón de cosas fuertes, lindas y también profundas, intensas, y bueno, apareció así como básicamente una canción. Vale, y cuando vos decís que escribías... No, sin parar. Ajá. Cuando vos decís que escribías, siempre te referís a letras, ¿no? Sí. A letras, poesías, bien, o poemas. Y hablando de escribir y de la música, sabemos que vos también te has paseado por el teatro, por la danza. ¿Cómo es para vos ese devenir entre un arte, una forma expresiva de otra, disciplinas distintas? ¿Cómo te paseas en torno a estas cuestiones que son un poco diferentes, digamos? Sí, bueno, mira, yo de chiquita acá viviendo en La Paz, porque yo soy oriunda de acá de La Paz, siempre tuve como esa inquietud, así, sin conocer mucho, porque acá era antes, sobre todo antes, en mi niñez, era un pueblo que no había demasiadas cuestiones artísticas, digamos, expresiones, ¿no? Uh-huh. Sí había mucha música, mucho folclore, pero bueno, teatro, danza, casi que, por lo menos yo no en mi familia no estábamos tan vinculados a eso. Sí, al circo, por ejemplo, siempre venían circos muy grandes, muy lindos, y siempre íbamos, y yo soñaba siempre con eso, ¿viste? Con esa forma de mixturar todo en una sola cosa, porque el circo es danza, música, teatro, y soñaba con eso, y creo que eso inconscientemente me fue llevando a hacer teatro, danza, y que lo empecé a hacer así profundamente y de lleno para nada, digamos, cuando yo me mudo allá. Un poco creo en búsqueda de eso. Y creo que, vos sabes que en un momento tuve como esa, como una, un, no sé, un, no paraba de cuestionarme esto, de que tenía que elegir de alguna manera algo, porque estaba haciendo danza, teatro y música a la vez. Y sentía que tenía que tomar una decisión y elegir una rama. Y bueno, con el tiempo me di cuenta que en realidad las tres disciplinas se unen mucho, y sobre todo en el teatro me di cuenta que de golpe estaba haciendo música, estaba danzando. El teatro reúne mucho eso, y bueno, sentía que tenía que seguir haciendo lo que creía que sentía ganas de hacer, digamos. Así que no lo veo como algo diferente, todo lo contrario, siento que están muy, muy juntas esas disciplinas. ¿Y en qué te ayuda todo eso a la composición tuya? ¿Te ayuda, digamos, ¿O no tiene nada? Claro, ¿qué hay del teatro en tu composición, por ejemplo, o de la danza? Mira, la verdad nunca lo pensé, digamos, pero creo ahora que vos me preguntás, creo que las imágenes por ahí en las sí, en tomar como situaciones o en la contemplación, no sé, la verdad que no es consciente de esto de componer pensando en que el teatro o la danza son partes, pero quizás sí lo sean. Vale, cuando empezamos a conocerte un poquito más y escuchamos tu reseña, vemos toda esa parte de la formación académica que en algún punto llega a tu vida, como para poner cierto, ¿viste? Uno siente que siempre que se dedica al arte siente que en algún punto tiene que poner orden para cumplir con ciertas expectativas sociales. ¿Cómo sientes vos que ese proceso es determinante, por ejemplo, en tu rol compositivo? O sea, que necesitaste saber de música para componer, que las herramientas aprendidas en ese proceso de formación son las que terminaron dando la resultante de tu composición, ¿o no? Creo que no es así determinante, porque no es que sigo a rajatabla, por ejemplo, no sé, en alguna canción quizá tenga un aire de chamamé, pero no es que siga a rajatabla la forma del chamamé o, no sé si me explico, o en determinadas armonías, pero obviamente que esa formación que tuve académica me ayudó a encontrar seguramente las notas y las armonías, ¿no? Pero no es que es determinante, porque yo, de chiquita vengo cantando y haciendo ritmos y música de alguna manera, y también eso me formó, digamos, si hablamos de formación, pero y también tuve varias experiencias normales también, ¿no? No creo que solo la académica me haya determinado. Por supuesto que es parte de mi formación y lo considero una herramienta enorme, pero no es determinante. Claro, claro. Y a la hora de componer, Vale, vos tenés esta idea de buscar de alguna manera la originalidad o lo original, o estás más bien pensando en conseguir un sonido, en conseguir una forma preexistente, en conseguir en parecer adentro de algún género, digamos. ¿Qué es lo que, cómo estás en ese sentido? No, primero me pasa como algo muy intuitivo, así que me sucede de que me mueve muy adentro, de decir, tengo ganas de me parece que primero viene las ganas de decir, digamos, ¿no? La palabra. Pero cantada, quiero cantar eso que me está pasando o que estoy sintiendo o que estoy viendo y arranco por ahí, digamos, por esa necesidad de soltar eso ahí en forma de canción. Y después sí, obviamente en el proceso, bueno, sale algo, ¿no? Y después, bueno, voy buscando un poco qué ritmo tiene y qué le puedo agregar con quién puedo contar, quién me puedo acompañar, y eso sí aparece, pero después. Uh-huh. Bueno, Vale, vamos a tener el privilegio de mostrar para nuestros oyentes un tema tuyo que se llama Primavera. Contanos un poquito Primavera. Si querés presentarlo al temita y ya nos vamos a escuchar eso. Dale, el tema se llama Primaveral, y es una canción que hice en el 2012 en Paraná. Y bueno, describe un poco una sensación linda que tuve en un momento en Bajada Grande. Así va flotando, pensando que no hay nadie más que esa flor abriendo su color a su paso. Floreciente camina hacia la primavera. La luz de nuestros ojos se mira, mira. Así va primavera, sin diciendo que el viento es el mar. Y en la sombra, oh, una danza ínfima de hojas, estrella fugaz del amanecer, candente pasar de amor camaldán, estrella fugaz del anochecer, candente pasar amor camaldán, amor primavera, rubio sol, sol. Sombra y flor, su paso y la danza, río, azar. Sombra y flor, su paso y la danza, la lluvia, bajada del Paraná. Bueno, después de escuchar Primaveral, ¿con quién estás tocando ahí, Vale? ¿Nos contás? Ahí estoy tocando con Leandro Vallejos, un músico que vino de Buenos Aires a vivir a La Paz, que lo conocí hace poco, y bueno, conectamos ahí con nuestras músicas y lo invité a acompañarme. Y bueno, se generó una cosa así muy linda, porque bueno, ya grabamos algunos temitas en mi casa, hicimos como una producción así, edita, mezcla, entonces aproveché esa situación linda. Vale, escuchando el tema, nos preguntábamos si alguna vez vos tuviste la experiencia de la composición colectiva o si siempre fue una cuestión más individual. Vale, ¿la soledad es tu forma de componer, entonces? Sí. Siempre busco estar en un momento tranquila, con espacio, con tiempo para componer. Sí, me gusta ese momento ahí íntimo. Bien. Y estaba pensando también que hace ratito dijiste, hablaste de la intuición. ¿Cómo funciona para vos la intuición al momento de estar haciendo algo artístico? ¿A qué le llamás intuición en este terreno de la música? ¿Cómo qué? ¿Me preguntaste que no te escuché la palabra? ¿A qué le llamás intuición? ¿Cómo definís la intuición en términos del arte, en términos del proceso de creación, más bien, ¿no? La pregunta. Entonces, para mí es como una cosita que se mueve, es una chispa, algo que necesita salir y que sabes que va a salir de una manera, me parece que es un medio mágico, es como sentir algo y confiar en que va a salir algo de lo que estás sintiendo. Confianza, algo así, está bonita esa palabra. Como que algo te dice que está ahí la cosa, que hay que como que cacharla. Sí, que algo se está moviendo y que tengo que confiar en que puede salir de una manera que de otra manera que de la manera más cotidiana no saldría, de una manera hablada quizá no, pero sí cantada, así en otra forma de expresión más creativa, más artística, no sé. Sí, tiene el arte que... Claro, que es un poco la función del arte, claro. Digamos, decir eso que uno no lo puede decir de una otra de manera. De otra forma. Uh-huh. Sí. Sí, lo dirías que lo vivís como una necesidad, eso, como algo vinculado a lo vital, a lo sí. Necesario, digamos. Sí, totalmente, sí, para mí es algo totalmente vital, como parte de mi esencia, quizá algo que no lo puedo explicar, que me dan ganas de hacer y que me sale a hacer de esa forma, no de otra, y quizás se pueda mejorar o no, pero que la manera que yo puedo sacar esa cosita que se mueve ahí. Bien. Con esas herramientas que tengo. Vale, te hago una consulta. Tus principales influencias musicales, ¿qué es lo que alimenta a Vale Martínez a la hora de componer? Bueno, he pasado por bastantes cosas, pero por ejemplo, creo que pensando en las canciones que he hecho, tiene mucho del folclore, digamos, del folclore latinoamericano, por ahí de la cosa más negra, así en cuanto a que me gusta que siempre esté lo rítmico también presente. No sé, siempre hablo de aires porque no es que me voy de lleno a pensar en que es tal o cual ritmo, pero creo que hay algo del candombe, de chamamé, claro que sí, de rajido doble, de valses. Pero bueno, vengo de en la adolescencia escuché mucho, no sé, Spinetta, mucho rock nacional, y después me fui mucho al folclore latinoamericano. Y cambia un poco, cambia un poco tu composición en relación al paisaje donde estás, esto que vos decías que te gustaba cambiar de lugares, ser transhumante, etcétera. Sí. No sé, tampoco hice tantas composiciones, pero creo que los paisajes siempre son un poco los mismos. Creo que son me lleva, digamos, la naturaleza, digamos, me encanta sentir que estoy en un lugar, bueno, virgen, libre, natural, como el río, como el campo, el monte, y después, bueno, igual en las canciones hay mucho de mis sensaciones, también sentires, pero sí suenan no silvestres. Sí, no sé si el lugar cambia demasiado en mis composiciones. Digamos, hay una cosa silvestre en tus canciones, que eso se siente luego que aparecen, ¿no? Sí, algo de... Sí, puede ser, y como mucho litoral que quizá esté en mí directamente. Sí. Bien, vamos a escuchar entonces. Bueno, ahora vamos a escuchar otro tema de la Vale, un tema que se llama Dar, ¿sí, Vale? Sí. ¿Sería un candombe? Sí, podría decirse que es un candombe. Aire de candombe, dijo que era todo ahí. Bien, entonces escuchamos Dar, de Valeria Martínez. Ese día me miraste distinto. O te miré yo. Me contaste algo pasajero y me gustó que me hables. Sonreí con vos. Tu sensibilidad está detrás de tu mirada. Aunque no puedas dar, contarme más. Sé que no has pasado bien aquellos años. No vi Bueno, escuchamos entonces el tema de Valeria Martínez, Dar. Vale, ¿alguien alguna vez ha pedido alguno de tus temas para poder tocarlo? ¿Cómo ves la difusión de los temas de las compositoras? Sí, ¿alguien alguna vez me pidió los temas para tocarlos? Sí. No. Bien. Creo que no. Ya va. ¿Y cómo ves el mundo de la composición con relación a la mujer? Y la verdad que me parece que están saliendo un montón de compositoras hermosas que antes quizá no se veían o no se escuchaban tanto, ¿no? Yo por lo menos estoy descubriendo un montón. Y creo que tiene que ver con el tiempo que estamos viviendo ahora, o la mujer, el tiempo que está viviendo ahora la mujer, ¿no? Vale, ahora en este proceso de empezar a como a mostrar tus composiciones, bueno, formás parte también del colectivo Compositoras, ¿dónde puede encontrar la gente que nos escucha hoy tu música? ¿Dónde te puede contactar si quiere escuchar algo más? ¿Hay algo subido? ¿Hay algo grabado? Todo lo que implique redes sociales que hagan que la gente te pueda seguir escuchando. La verdad que no estoy en ninguna plataforma, porque ya digo, no estoy demasiado en eso solamente, en el tema de la composición. Tengo unas composiciones y recién ahora estoy empezando a grabar. Celular también digo, porque estoy encontrando quizá los que me acompañan y las que me acompañan, porque bueno, siempre lo vi como, ya te digo, una necesidad, más bien algo para soltar, para sacar, y de repente me fui encontrando con ganas de compartirlo, así que recién estoy en ese caminito. Por ahora tengo Facebook nada más y empezando a grabar, ya te digo, con Leandro algunas canciones que ojalá las podamos, bueno, llevar a otras plataformas. Claro, claro, claro. Bueno, buenísimo. ¿Y en Facebook, en todo caso, cómo te encontramos? ¿Como Vale Martínez? ¿Valeria Facebook, Martínez? Sí, Vale Martínez. Bien. Vale Martínez. Bien, bien, bien. Para los que estén atentos ahí a escuchar la música de Vale. Vale, ¿y en alguna banda o en algún grupo tuyo, en las Tambos, alguna vez tocaron algún tema tuyo? No, en Tambos no. Uh-huh. Bien. Bueno, Vale. Más bien versiones de... Sí. Y vos que sos mujer, vos vivís de la música, pero digamos vivís de docente, ¿verdad? Sí. Vivo de docente y bueno, también de la música, pero solamente como complemento, digamos, no es que vivo exclusivamente de la música. Pero, por ejemplo, ¿cómo vos pensás que la vida del músico, del artista o del compositor... ¿Te parece que la cuestión económica que rodea todo eso y la posibilidad de trabajo o no trabajo influye en que uno realice la actividad de una manera más fuerte? ¿O te parece que es, bueno, que no, que es más bien la libertad de escribir o no? ¿Cómo lo vivís a eso? A ver si te entendí la pregunta. Yo en mi caso, digamos... A ver, haceme de vuelta la pregunta, Judy, porque no... Repítame la pregunta. Sí, capaz que fue medio difícil. Eso era como para avisar la entrevista. Que dentro de la música, de las actividades musicales, hay una forma de vivir que es la docencia. Si te parece que el hecho de ser compositor hace que vivir de eso sea más difícil y por eso uno no se dedica más a ser compositora o a ser intérprete o... ¿Cómo lo vivís en tu caso personal? Digamos, claro. La profesión y la música, ¿cómo se discute? ¿Cómo se llevan? Yo siempre, igual ya te digo, esta definición que yo tengo al principio de decir que soy nómade, parece que también tiene que ver con que me gusta ir cambiando a veces de hábitats también, y de rubros, y de disciplinas, y no me veo en un solo... lenguaje, por ahí es decirlo, ¿no? Entonces, y después, bueno, me pasa que sí, económicamente creo que Valeria Martínez, no todavía no me he puesto como objetivo vivir solo de la música, digamos, por esto también que te digo. Creo que sí, que puede llegar a ser posible, también sé por experiencias con otros compañeros y compañeras, que no es tan fácil, que hay que pelearla como todo laburo también, ¿no? Pero que hay que lucharla, hay que estar día a día, pero bien conectado y concentrado en el objetivo, ¿no? Pero bueno, en mi caso por ahora no es mi prioridad vivir solo de la música. Sí me parece que es algo que quiero hacer siempre, digamos, cantar siempre y estar vinculada con los espectáculos, con los escenarios, con los grupos que me encantan, pero no es una prioridad en mí. Claro, maravilloso. Bueno, creo que puede ser posible. Sí, vamos sí, a me encanta la docencia también. Sí, en todo caso lo que hay que hacer es darle valor a eso que tiene de por sí, que uno hace las cosas por ese amor, ¿no? Uh-huh. Que no necesita... Sí. Que es tan grato y es tan necesario para la vida de uno que hasta lo hace sin que le paguen, ¿no? Uh-huh. En realidad va por ahí el vínculo con esa cosa. Sí. Eso se paga a sí mismo también, de otra manera, ¿no? Estaría bueno que te paguen. Estaría bueno, sí. Para hablar sinceramente, sí. Estaría muy bueno que te paguen. Vamos a negociar. Y estaría muy bueno que en este momento de pandemia, donde... todo el mundo está viendo que la actividad artística es absolutamente necesaria para la vida, uh-huh. Eso también se determine en dinero, porque la gente necesita comer, vivir. Sí, y, por supuesto. ¿No? Exacto. Sí, es verdad. Creo que nosotros los artistas debiéramos tomar también un papel fundamental en eso. Uh-huh. Bueno, vale. Un gustazo, negra. Súper, muchas gracias. Súper ultra placer haber charlado con vos, Vale. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un besote, y Vale. Hermosa la radio. Hermosa la radio. Mandamos un abrazo enorme hasta La Paz. Hasta la próxima, Vale. Besos. Ay, gracias. Un abrazote para todas. Las quiero mucho. Después de la entrevista que le hicimos a Valeria Martínez, escuchamos un tema de Laura Balzer. Ahora viajamos a la ciudad de Gualeguay. El tema de Laura se llama Las ciudades y el cielo. Contame, Pau. Hoy estamos a 3 de agosto. ¿Qué tomas el primero de agosto? El primero de agosto tomo caña con ruda San Mabel. Muy bien. Quisimos con el micro de lectura darle la bienvenida a este mes de agosto, por eso trajimos esta... Sobre todo para este mes de pandemia. Sí, sí, sí. Trajimos una lectura de Miriam Lucy Resende. Ahí va. Lo recuerdo bien. Fue cuando Julio se fue, que un viento helado e insulso que arrastraba todavía las hojas abandonadas por el otoño, me dijo algunas verdades. Me convenció de que el cielo empezaría a metamorfosearse de rojo, que el polvillo que levanta el viento enseña que las cosas no siempre permanecen en el mismo lugar y que, al final, hay que entender que solo se asienta cuando los remolinos se van. Fue cuando Julio se fue que mi soledad me invitó a una conversación conmigo misma y me habló de tiempos de esperas y me dijo que el ruido de los árboles tenía algo para decir sobre la aceptación. Y yo me quedé pensando cómo es que ellos, los árboles, aceptan las estaciones al punto que, si los estremecen, también les florecen los brotes. Pero todo a su tiempo. Fue en agosto que descubrí que los perros locos son los gritos que no lanzamos al viento. Son los estremecimientos particulares que nuestra rigidez de certezas no nos permite encarar. El mes de agosto tiene mucho para enseñar, porque agosto es un mes jardinero. Es dentro de él, cuna del invierno, donde las semillas duermen, aguardan su tiempo de brotar. Agosto es guardador de buenas nuevas, preparador de flores. Agosto es cuando Dios permite a la naturaleza traducir visiblemente el tiempo de las mutaciones. Mute, dice Agosto en su mensaje de semillas. Acepte, dice Agosto, como el viento frío que levanta el polvillo y enrojece el cielo. Comparta, dice Agosto, abrigos, sopas, café con chocolate, abrazos apretados. Ellos también abrigan el alma y anidan en el cuerpo. Distribuya sus afectos, dice Agosto. El invierno es acogimiento, es tiempo de preparar septiembre. Y de septiembre ya sabemos qué esperar. La explosión de colores que en sus más variados nombres vienen en forma de flores. Apreciemos agosto. Lo recibamos con el feliz espanto de quien desafía vientos. Que desarregle y esparza las hojas, que levante los polvillos al aire. Acepte las esperas, pero vaya colocando las macetas en la ventana. Solo quien vive bien los agostos es merecedor de la primavera. Miriam Lucy Resende, educadora infantil y escritora brasileña, comparte sus textos en las redes sociales. Cursó su bachillerato en lengua en la Universidad Federal de Uberlândia en Minas Gerais, Brasil. Seguimos escuchando Compositoras en Radio y, como te decíamos al principio, uno de los objetivos nuestros era difundir la música de las compositoras argentinas, entrerrianas, latinoamericanas, del mundo. Ahora vamos a escuchar a una sanjuanina pianista con un tema que está buenísimo, que escúchalo y después hablamos. El tema se llama Observaciones sobre el pensamiento compulsivo. Otra vez el mismo canto, siempre en la cabeza, que no para, que no deja ni un espacio ni un vacío, que me absorbe, que me invade, que no espera, que hace ruido, que no escucha, que se come mi energía más vital. Sigue, sigue siempre sin permiso, sin respeto, sin cansarse, sin aviso negativo. Siempre encuentra algo mal, que va a decir, que va a pensar y que me dijo. Y si no es esto y si lo otro y todo es poco y todo mal. Corazón, no me escuchas. angustias y ansiedad, ¿qué va a decir? ¿Qué voy a hacer y qué hice mal y qué me hicieron? Y culpables e inocentes, todo el mundo va a pagar. ¡Qué temazo! Me trajo un poco la obra de Leo Maslía, ¿no? Con esa... Está genial la letra de este tema, está mortal. Y como te decíamos también antes, vamos a arrancar con un nuevo micro que para nosotros es como muy importante porque vamos a hablar de determinados géneros, pero desde la visión femenina. ¿Qué es lo que piensa cada una de las compositoras que tiene un género determinado, bien definido, sobre ese género y la mujer? Sí, y cómo ve ese género en nuestra ciudad. Ahora vamos a escucharla a Miriam Gutiérrez, bandoneonista entrerriana. Y ella nos va a contar el resto. El chamamé es mi vida, es la música que me transporta, que me hace volar y que hace que me pueda expresar. Y debe ser sin dudas, porque vengo desde el chamamé. Mis padres se conocieron en un baile donde mi papá fue a actuar, mi papá músico, chamamecero, y mi mamá salió reina de la primavera en ese baile. Allí se conocieron y allí nació ese romance que duró toda la vida. Por aquellos tiempos, mi papá, Federico Gutiérrez, actuaban todos los fines de semana junto a Ricardo Sandomeni, ya que eran de los grupos más contratados por ese entonces. Y en casa se respiraba chamamé y siempre se respiró chamamé. Mi papá siempre fue un curioso de esta música, de la música del litoral, y siempre estuvo en contacto con los referentes. Y además, en casa también sucedían los ensayos. Los cumpleaños también eran con música en vivo y con músicos a veces referentes, como en el caso de Abelardo Di Mota. Y así transcurría mi infancia, rodeada de músicos y de esta música que es el chamamé, que siempre me llevó a también a amar esta música y a que sea parte de mi vida. El chamamé me hace disfrutar y me hace volar también. Y hoy es la música que elijo para poder sentir y para poder expresar. Y la que también hace que una a generaciones, como en el caso de mi hijo, que pueda conocer a su abuelo a través de esta música, que nos une también como familia y como familia chamamecera. El chamamé para mí en estos días, a través de los jóvenes y de los nuevos valores, creo que va tomando cada vez más importancia, y los jóvenes también son muy estudiosos y respetuosos de esta música, que la van vivenciando de otra manera, porque es otro tiempo, pero la van llevando también a los distintos lugares, como hicieron los referentes, a los que no tenemos que olvidar y de los que tenemos que seguir nutriéndonos a través de sus historias, de sus grabaciones y de las anécdotas también, y de todo lo que pasaron los grandes referentes para que el chamamé hoy sea el que es y el que ocupa el lugar, y que los que venimos de hace un tiempo podamos aportar un granito de arena, y que los nuevos también lo puedan hacer con un estilo propio, con estudio y sin olvidar las raíces. Yo vengo de Entre Ríos, tierra de naranjales, donde crecen los trigales y de espigas el maizal, donde florece el linar, celeste color cielo. La tierra de mis abuelos cultivada siempre está. Hay montes de algarrobo, ñandubaices y palmares, espinillos y talares, como antes, hoy están. A los arroyos de Tajamare le hacen sombra a los sauzales y le cantan cardenales, la calandria y el zorzal. Yo vengo de Entre Ríos, tierra de festivales donde bellacos baguales corcovean sin parar. No son fácil de voltear los jinetes entrerrianos, esos bravos paisanos que no saben aflojar. Si me quieren visitar, está abierta la tranquera, véngase cuando usted quiera, bien recibido será. Es un culto a la amistad, esta provincia, paisano, queda extendida mi mano, por si la quiere estrechar. Thank you. ¿Escuchaste El Bellaco o El Bellaco? De Miriam Gutiérrez. Miriam, que estaba tocando ahí en ese momento con Juan Martín Caraballo. Sí, ¿no? Esto fue, bueno, es una grabación en vivo del encuentro de Costa a Costa del año 2018, el encuentro número 14. Chao. Mira, vamos a pasarle el chivo a los chicos de Costa a Costa. El jueves a las 21, si ustedes siguen escuchando Casa Radio, van a encontrar un programa también que hacen los chicos Costeros al aire. Las 21 horas. Ahora seguimos con nuestro programa. Viene un micro muy interesante. Mujeres encubiertas. ¿Quién falta? ¿Quiénes faltan? Este segmento de Mujeres encubiertas intenta ir respondiendo lentamente a esas permanentes preguntas. Hoy les compartimos un descubrimiento que nos trajo algunas respuestas. Nada más ni nada menos que una enciclopedia internacional de mujeres compositoras donde se incluyen más de 8.000 compositoras. ¿Sabías que esa enciclopedia existe y que la escribió un hombre llamado Aaron Cohen? En 1981, el New York Times anuncia su publicación, diciendo: Cohen acaba de publicar el primer libro de referencia e interés para cualquier persona preocupada por la historia de la composición musical femenina. En sus 597 páginas incluye biografías, listas de composición, bibliografías, publicaciones y fotografías, que abarcan más de 44 siglos y casi 70 países. Este señor Cohen, urbanista jubilado de 76 años en Johannesburgo, Sudáfrica, pasó 8 años investigando para escribir esta enciclopedia, que según sus palabras, pretende llenar un vacío significativo en la historia de la música. El esfuerzo, escribe, era ser inclusivo en lugar de discriminar. Y cuenta: me retiré como urbanista y consultor municipal hace 14 años. Colecciono discos de verdad, pero en lugar de concentrarme en compositores como Bach y Mozart, coleccioné grabaciones de más de 8.000 compositoras. Tengo la mayor colección de mujeres compositoras en el mundo. Durante unos 4 años viajó para buscar referencias. Reunió un grupo de personal capaz de traducir 15 idiomas. Sus hallazgos fueron increíbles. Por ejemplo, un compositor masculino que tuvo una operación de cambio de sexo y 2 compositores masculinos que usaron nombres de mujeres. La enciclopedia es una especie de respuesta a las palabras de Sir Thomas Beecham, uno de los más importantes e influyentes directores de orquesta británicos, que murió en 1961 y había dicho: no hay mujeres compositoras. Nunca han sido y posiblemente nunca lo serán. La enciclopedia incluye compositoras tan oscuras como Christine Morrison, año 1840, la primera escocesa en componer una ópera, y figuras más conocidas como la ganadora del Guggenheim estadounidense, Louis Talma. Se incluye la cantante árabe del siglo VI, Hind bint Utba, la compositora flamenca del siglo XIII, Hadenwig de Brabante, e Iti, la compositora egipcia del siglo XXV a.C., de la dinastía V. El libro marca el inicio de lo que hoy llaman historia compensatoria. Esto es, la historia que pone a la luz la existencia de otros espacios, en este caso musicales, espacio de las mujeres. Cohen incluye también algunas curiosidades sobre mujeres compositoras, como por ejemplo: 3 reinas que eran compositoras fueron decapitadas. Ana Bolena, inglesa, por el siglo XVI, Mary Stuart, escocesa, decapitada con hacha en el mismo siglo, y María Antonieta, francesa, en el siglo XVIII, muerta en guillotina. Una monja llamada Rosalina Abejo, nacida en 1922, fue la primera en tener dispensa papal para dirigir orquestas sinfónicas. Francesca Cazzini, hija del compositor de ópera Giulio Cazzini, fue la primera mujer en componer una ópera a principios del siglo XVII. Otra reina, pero de Hawái, Liliuokalani, 1838-1917, fue la compositora más prolífica de su país. Compuso más de 100 canciones, incluyendo el Hawaiian National Anthem. La brasileña Joanidia Sodre, ya en el siglo XX, fue la primera mujer sudamericana que dirigió la Orquesta Filarmónica de Bonn en Alemania. Slavka Borlova, también en el siglo XX, fue la primera mujer en recibir un doctorado en composición en Checoslovaquia. El señor Cohen termina este primer volumen solicitando información sobre varios cientos de mujeres, pues ya estaba proyectando lograr un segundo volumen, que de hecho consigue, unos años después, en 1987. Este se conformó, a su vez, de dos tomos, y agregó 643 biografías de mujeres compositoras que vivieron olvidadas y compositoras árabes que se extendieron a lo largo de 9 siglos. También agrega información de 500 compositoras que en el primer volumen figuraban, pero como desconocidas. Cada biografía incluye discografía o datos de las obras no divulgadas. Varios años después, en abril del 2019, el diario El País publica un artículo de Pablo Rodríguez llamado Las compositoras rompen el silencio y agrega como subtítulo: Desde Casia de Constantinopla en el siglo IX, muchas mujeres superaron el rechazo de la música clásica hacia las creadoras. Sus obras empiezan a emerger en un mundo aún masculino. Este artículo refiere específicamente al ámbito de la música clásica y particularmente a un libro llamado Armonías y suaves cantos, las mujeres olvidadas de la música clásica, de Ana Beer, publicado en 2016. De las 8 compositoras sobre las que profundiza esta autora, el artículo va a hablar brevemente de 3. Rescatamos este material porque hay un interesante encuadramiento de las compositoras silenciadas de la música clásica en 2 llamados prototipos. El prototipo 1 es la monja, identidad que en cierta forma liberaba a la mujer de su destino implacable, dedicarse por completo a formar una familia, sacrificando cualquier otra vocación, como por ejemplo la composición. Pablo Rodríguez menciona a 2 monjas aquí, Casia de Constantinopla y Gracia Baptista. A Casia de Constantinopla la describe como una joven sabia e ingeniosa del siglo IX, que al ser rechazada como esposa por el emperador Teófilo, se convirtió en una monja alejada del mundo para desde ese lugar componer. Una de sus obras, el Troparion de María Magdalena, integra el oficio ortodoxo del Miércoles Santo. La segunda, Gracia Baptista, fue la primera mujer en ver publicada su música en 1557. El prototipo 2 es la esposa sacrificada. Pablo Rodríguez ejemplifica este prototipo con Madalena Casulana, quien pudo componer hasta que se casó. Ahí se vio obligada a dejar de escribir canciones. Hasta ese momento escribió 2 libros de melodías clásicas. Al primero, de 1568, Madalena lo había dedicado al vano error de los hombres, que se creen patronos de los altos dones del intelecto que, según ellos, no pueden ser compartidos en igual medida por las mujeres. Su madrigal, Morir non puo il mio cuore, no puede morir mi corazón, es un perfecto corolario de esas palabras. En 1570 publicó el segundo libro. Posteriormente contrae matrimonio y su esposo la obliga a cambiar de apellido y dejar de escribir música. Tal vez si Casia de Constantinopla no hubiese sido rechazada como esposa por Teófilo, hubiese pasado a engrosar el grupo de esposas sacrificadas. Quizás su destino como monja favoreció su beta compositora. En fin, podríamos seguir descubriendo compositoras encubiertas, pero el segmento es breve y programa a programa las iremos trayendo. Afortunadamente, tantas fuentes que hemos ido encontrando y ahora sumada a la enciclopedia de Aaron Cohen sobre las mujeres compositoras, nos significan constantes descubrimientos. Y les cuento que la música que ha acompañado estas palabras es un compiladito de estas obras que hemos mencionado, así que también pueden buscar a estas mujeres y conocerlas más. Thank you. Lo que escuchaste recién es un tema de la checa Slava Volova y su obra es Miniaturas para clarinete bajo y piano número 1, interpretado por Sebastián Tosola y Anais Krestin. Y bueno, y hablando de mujeres encubiertas, de mujeres que han sido invisibilizadas por la historia, por la humanidad, y del ciclo que escuchamos recién, esto no es que ya terminó, que no sucede nunca más, que bárbaro que estamos. Pelea constante. Que se me vino a la cabeza un episodio. Un hecho que sucedió hace 2 años solamente. Ustedes conocen lo que es el Cosquín Rock, ¿sí? Sí. Es un festival que hace muchos años se viene llevando a cabo. Y resulta que el señor José Palazzo, en el 2018, le hicieron una crítica de por qué no había mujeres en el festival, ¿sí? Sí, bueno, palazo lo vamos a dar a él, claro, con... Adivinen qué dijo el señor. Sí. El señor dijo que no había suficientes mujeres con talento para la programación del festival. Bueno, a ver... Señor Palazzo... Escuchate esto, Palazzo. Sí. Que vendrás un día a buscarlo. Dale lo que a mí no me corresponde, mas quisiera regalarle. En ese mundo desconocido, donde se sanan las heridas, dale tu amor, contenido por rebeldía de los días. ¿Dónde está hoy mi padre? ¿Para quién es él? hubiera un canto que cantando haga florecer, nuestros colores brotarían sin oscurecer. Son extremos los paisajes del alma, son extremos los paisajes del alma. Son nuestros ojos brillantinas, cielos donde ves. Ellas eran Emilia Cersofio con su tema del disco Un Viaje. El tema se llama Él y habla de su padre y, bueno, seguramente de muchos hombres más. Y Emilia es paranaense. Y es compositora del colectivo. Y el otro tema que escuchaste es Canto Florece, de Agustina Cortés, santafesina, de su disco Piñata Interior. ¿Te parece que no hay mujeres con talento suficiente? ¡Sobran! ¡Palazo! Seguimos, nos seguís escuchando en Compositoras en Radio y queremos compartir a dónde nos podés escuchar. En Face nos pueden encontrar en la página Compositoras, link www.facebook.com/lascompositoras. en Instagram como compositoras.er. En YouTube, en el canal de las compositoras, pueden escuchar entrevistas, videotemas de integrantes del colectivo y además en el canal de compositoras en radio. Podés escuchar todos los programas de radio que atrevidamente no escuchaste antes y que te hayas perdido. También te recordamos que para escuchar la radio, además de utilizar el link que está en nuestra página de Face, podés descargar la aplicación para celulares con Android. Y sí, la pueden encontrar en Play Store como Locución AR en Casa Radio y se escucha mucho mejor si te bajas esta aplicación. Absolutamente. Bueno, también, además de todo lo que venimos escuchando, de todo lo que venimos pensando, nuestra idea también era reconocer y dar a conocer otras propuestas que están saliendo, que bienvenidas son, de programas radiales para conocer y discutir y pensar todas las propuestas de lo que hacen las mujeres en términos culturales. Sí, se viene un nuevo programa que se llama Resuena Mujer, que va a salir los miércoles de 21 a 22 por LT14. Resuena Mujer es un festival de invierno de mujeres músicas. Sucedió el año pasado, no pudimos este año por razones obvias. Entonces, bueno, tenemos la suerte de contar con ese espacio, que es un espacio para compartir la actividad de las mujeres artistas y gestoras culturales. También queremos hacerte conocer la grilla de Casa Radio. Nosotros te decíamos que Casa Radio es una radio de la Asociación Amigas de la Casa de la Cultura y hay un montón de programas que queríamos contarte. Los lunes a las 17 horas está La Casa en la Casa, que la hacen precisamente la gente de la Asociación de Amigos de la Casa de la Cultura. Recuperar Cultura y Patrimonio está los martes a las 10 de la mañana. Este es un programa de una asociación de Gualeguaychú. Sigue los miércoles esta programación con El Tiempo Está Después a las 16. Zona de Despegue a las 19:30. Y La Azotea a las 21. Todo eso el miércoles. Los jueves teníamos Costeros al Aire, ¿te acordás que te dijimos? Los jueves a las 21. Y Serafro los sábados a las 12. Y bueno, también queríamos contarte que en esta situación de pandemia, donde, como vos sabés, toda la actividad cultural está bastante complicada, es difícil trabajar, hay muchos compañeros que no están trabajando, no están pudiendo trabajar, que no tienen otro tipo de trabajo más que la actividad cultural, espacios artísticos que están sufriendo bastante, la verdad que está complicadísimo. Y bueno, la Asamblea por la Cultura ha hecho un sorteo. Sí, queremos contarte de este hecho tan hermoso que está sucediendo, que se llama Artistas por Artistas. Y quien nos va a contar mejor sobre esto es Malala Haimovich. Artistas por Artistas es una iniciativa de diferentes colectivos culturales de la ciudad de Paraná y consiste en el sorteo de 10 cajas culturales a beneficio de hacedores de la ciudad que se encuentran actualmente sin poder trabajar por la situación de pandemia. En un principio iban a ser 5 cajas culturales, pero han sido tantos los aportes de la misma comunidad artística que duplicamos los premios. Cada caja va a contener más de 10 productos culturales, así que estamos muy contentos por cómo viene creciendo la iniciativa y el apoyo y el acompañamiento de la misma comunidad artística. Va a haber libros, discos, fotos, pinturas, remeras, afiches, artesanías, un montón de productos y objetos culturales que dan cuenta también de la cantidad y la calidad artística de la ciudad. El sorteo se va a realizar el día 8 de agosto a las 12 del mediodía desde las redes sociales de Compañía Teatral, una compañía de teatro de aquí de la ciudad. Hasta ese mismo día se pueden adquirir los números, que tienen un valor de 300 pesos, y los medios de pago son a través de transferencia bancaria o Mercado Pago. Toda la información la pueden encontrar en un evento en Facebook que se llama Artistas por Artistas Paraná. Y bueno, mientras más números vendamos, mayor va a ser el beneficio, la ayuda que puedan recibir estos artistas

Empezando a terminar el programa, vamos a escuchar una canción de Nancy Pedro, compositora tucumana, Sofía. En la ventana de aire fresco en la mañana y de ratito de sol. Era el día del abrigo y ha venido a instalarse el frío sin ninguna razón. Entonces calor en la frente, la mirada diferente y preocupado mi corazón. Ay, Sofía, parece que ese día de sueños interrumpidos, de ronqueras y silbidos, era el día del doctor. Entonces de madrugada en una frazada nos fuimos a caminar. En el médico hay colores, musiquita, mil amores, y nos dicen que hay que esperar. Te cambio a cada rato para que pase el malestar. Te visto de nube para que puedas descansar. Te aliento el aire con el amor del alma. Respiro un suspiro que te traiga calma. Vuelvo a tender la cama, invento un sana sana y preparo los trapitos. En los brazos el alivio, en el cuarto el universo y en la almohada un altar. Custodiando tu descanso, canto sin descansar. Te amo y sostengo tu mano hasta que ya no duela más. Ay, Sofía, parece que ese día de sonrisa, de mirada, de carita mejorada, de cachetes con rubor, era un día de alegría y al sol de la galería. Arrancamos otra vez con la vida cotidiana, la vereda, las mañanas y un intento cada vez. Es que el amor te cura, la experiencia te enseña, con tanta felicidad que ha traído tu llegada, una batalla ganada en esta pequeña eternidad. Sofía, bien, y me digo para mí, ¿quién dio vida a quién? Muy bella y fresca la canción Sofía de Nancy Pedro. Ella es su hija, Sofía es su hijita. Y hablando de nuestras hijas, de nuestras madres, de nuestras abuelas, siempre queremos seguir remarcando, ni una menos, libres y vivas nos queremos. ¿Quién asesinó a Fátima? Yo no fui, dijo la policía. Yo no fui, dijo el fiscal. Yo no fui, dijo la ministra. Yo no fui, dijo la vice. Yo no fui, dijo Martínez. Yo la encontré, dijo la policía. Yo le di el botón, dijo el fiscal. Yo ordené el rastrillaje, dijo la ministra. Yo repartí volante buscándola, dijo la vice. Yo la quise, dijo Martínez. ¿Y entonces? ¿Quién la asesinó? Nadie. Fátima se suicidó el día que no hizo suficientes denuncias. Solo 3 años mendigando justicia en tribunales. El día que no tuvo wifi para el botón. El día que fue a la casa de él por pan para su bebé. El día que no dijo dónde iba. El día que amó al hombre equivocado. Elegiste mal, Fátima. Elegiste vivir el aquí y el ahora, porque sabelo, Fátima. A vos. A vos. Te asesinamos todos. Esto lo escribió Melania Sangoy, que nos acercó el poema. De nuevo perdí la ruta, navego por los desiertos, camino por mares muertos, la noche entera se enluta.